a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, sabes que es un gusto siempre charlar con vos. Y se viene la temporada de lo que es las vacaciones de invierno y Federación se está poniendo a punto para eso. ¿Cómo están viviendo esto, Ricardo, teniendo en cuenta que hay un escenario complejo con el tema de la pandemia también? Sí, sí, bueno, para nosotros es una alegría inmensa, ¿no?, de poder tener la posibilidad de trabajar, más precisamente por lo que nos viene pasando en la cuestión económica. Vos sabés, Pablo, que la administración de las termas es 100% del Estado municipal. Seguro. Y bueno, gran parte del presupuesto sale desde ahí, ¿no? Del presupuesto anual que tiene el municipio sale por entrada de tasa de terma. Bueno, nosotros de 19 meses de gestión solamente pudimos trabajar 5 meses. Seguro. Entonces, imagínate vos las ansias que tenemos de poder trabajar porque se nos complica todo, ¿no? Así que, pero estamos con mucha expectativa, tenemos nuestro parque termal en condiciones, muy lindo, muy muy bien prolijo, y también, por supuesto, con todos los protocolos que necesita tener para el cuidado de los turistas, con los protocolos que necesita esta pandemia o este virus, y principalmente no ponemos la mirada en el cuidado, ¿no? En el cuidado de cada uno de los turistas y también, por supuesto, de todo el personal que trabaja en el parque termal, ¿no? Así que, pero con mucha expectativa. Ya cuando se anunció que íbamos a tener temporada en las vacaciones de invierno, la verdad que, bueno, empezó a haber muchas consultas, por lo menos eso es lo que está transmitiendo el sector privado. Y bueno, ojalá que podamos tener una vacación en invierno con turistas, que podamos trabajar y que el sector privado se pueda reactivar, porque la verdad que está muy complicado, debe ser la realidad. Nosotros como municipio estamos muy complicados y también el sector privado que trabaja con el turismo, ya sea lo gastronómico, los hoteleros, todos los negocios que trabajan directa e indirectamente con el turismo, la estamos pasando mal, ¿no? Así que, bueno, esto va a ser quizás una inyección de alivio para poder seguir avanzando, ¿no?, y trabajando. Ricardo, más allá de este impacto económico fuerte en la ciudad de Federación, se vio con buenos ojos el tema de que a pesar de esto hubo medidas de alivio fiscales por parte del municipio hacia los sectores privados, pero lo que veo es mucha articulación, mucho contacto con el sector privado. ¿Esto está bueno para afrontar una situación difícil o no? Sí, yo creo que la forma también, ¿no? Seguro. O sea, me parece a mí que la forma de poder avanzar y tener por lo menos una buena relación porque entre el sector privado y el Estado, creo que tenemos que tener políticas que van destinadas al turismo unificadas para poder tener un mejor trabajo dentro de lo que es el sector turístico, ¿no? Y la verdad que, bueno, el secretario de Turismo siempre está en contacto, siempre está tratando de tomar por ahí medidas que sean en conjunto, y bueno, y esto hace la buena relación, ¿no? Y por supuesto que cada uno defiende sus intereses, pero creo que la mayoría de las acciones y la decisión y determinaciones que se toman, las mayorías se toman en conjunto, bien. Y eso creo que es muy importante para el crecimiento del sector turístico, ¿no? Ahí está. Y esto que te decía de las medidas de alivio, ¿no?, que sirvieron en su momento y fueron fuertes, ¿no?, y teniendo en cuenta que eso también impacta en las arcas del municipio, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí, nosotros entendemos la situación de cada uno de ellos, más allá de que sabemos que no vamos a recibir nosotros, digámoslo, no vamos a recibir la tasa mensual que ellos pagan, pero de la misma forma ellos no están trabajando. Seguro. Entonces entendemos que al no trabajar no van a tener para pagar. Entonces, lo que hacemos es ayudarlos para que no tomen deuda, para que no se vayan endeudando, y cuando esto se reactive, volver a poner, hacer un decreto que vuelvan a pagar su tasa, ¿no? Desde, seguro, comercial, ¿no? A tributar. Ahí está. Ricardo, esto lleva, ¿no? Este escenario complejo en lo económico, lleva a tener que estar gestionando constantemente, porque más allá de la situación, tenés cierto grado de control y ordenamiento de la economía del municipio, pero te lleva a estar gestionando constantemente desde lo económico hasta lo que puede ser obras y programas que llegan a la ciudad, Ricardo. Sí, sin duda. Sin duda que si no, nosotros no hubiésemos trabajado buscando distintos proyectos, programas que estén al alcance, ¿no? De provincia o nación, hubiese sido difícil subsistir, porque lo que no recaudamos lo tenemos que, de alguna manera, tenemos que crear distintas herramientas o trabajar para hacer gestiones para obtener lo que no podemos hacer nosotros como municipio, ¿no? Entonces, la verdad que si no hubiese sido por el apoyo y el acompañamiento del Estado provincial, de nuestro gobernador de la provincia, y por supuesto de todos sus ministros, ¿no? Y el acompañamiento también de los funcionarios nacionales, en este caso Enrique también siempre está tratando de darnos una mano, y las obras que venimos llevando adelante junto con su organismo y con el Ministerio de Obras Públicas, hubiese sido muy difícil transitar, ¿no? Estos meses, porque la recaudación del municipio, vos fijate que se desplomó de una manera que venimos recaudando un 35-40% de lo que se venía recaudando con normalidad, ¿no? O sea, entonces yo siempre rescato eso y valoro y agradezco el acompañamiento de nuestro gobernador, de nuestros ministros, de todos los ministros que tiene nuestro gobernador de la provincia. Ayer estuvimos con Marisa Paira ahí en Concordia, la verdad que Marisa es una gran funcionaria, y le agradecí personalmente todo el apoyo y el acompañamiento que le viene dando a Federación, y en su nombre, ¿no?, al gobernador de la provincia, así que, son etapas difíciles que venimos transitando, pero creo que trabajando fuerte, poniendo el ojo en priorizar las cosas, las cuestiones más sensibles que ocurren en nuestra ciudad, venimos haciendo distintas gestiones para bajar programas y estar al lado de la gente, ¿no? Ricardo, teniendo en cuenta esto que decís vos y que vamos encaminando a que esto puede mejorar, ¿cómo está el escenario de la vacunación? ¿Cómo está el escenario sanitario? ¿Cómo está el escenario de la pandemia? Uno entiende que es una cuestión de tiempo, que cuando más vacunemos el escenario va a mejorar más pronto. ¿Cómo está todo eso allá, Ricardo? No, bien, bien. La verdad que están haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme, ¿no? Todo el equipo de salud ahí del Hospital San José. Se está llevando adelante una vacunación bastante intensa. Vos fijate que hoy Federación tiene dentro de poco ya va a estar llegando al 70%, ¿no? de la población, y por supuesto hay un porcentaje que capaz que no se quiere vacunar, por ejemplo, sacando eso y sacando los menores de 18 años, que por ahí no hace falta que por ahí se vacunen. Pero vamos a llegar a un 70%, ¿no? En esa franja del sector de la comunidad nuestra, ¿no? Por supuesto, la vacunación no es obligatoria, cada uno seguro. Vacuna si lo cree necesario, ¿no? Pero buenos números igual, buenos números. Sí, la verdad que vamos a llegar dentro de poco, quizás ya capaz que el mes siguiente vamos a estar en un 70% ya, entre agosto y septiembre seguramente vamos a estar en eso, así que vamos a tener la totalidad de la población ya casi inmunizada, ¿no? Y esto también es bueno porque nosotros como ciudad turística podemos vender que nuestra comunidad ya tiene la inmunización, ¿no? Seguro, seguro, un dato importantísimo. Ricardo, obviamente te seguimos por las redes sociales y vemos que hay cuestiones que son muy creativas a la hora de trabajar en los barrios, más allá de los abordajes territoriales que se hacen, trabajando en conjunto, poniendo la maquinaria y la mano de obra a disposición de los barrios. ¿Esto está jugando un rol importante en la ciudad o no? Sí, sí, sí, nosotros siempre tratamos de estar en los distintos sectores y bueno, hacemos distintos abordajes para poder estar en contacto con el vecino y bueno, eso creo que ayuda mucho, ¿no?, a tener un contacto más directo y poder también palpar las necesidades que tienen en general los distintos sectores, ¿no? Ya sea de la índole que sea, ¿no? Claro. O sea, de obras públicas, de la parte social, también va todo el equipo de inspección, bromatología, va también todo el equipo de zoonosis. Bueno, las distintas áreas que conforman el municipio se traslada al barrio para poder tener un contacto más directo, ¿no? Y creo que eso es bueno porque ayuda a que también el funcionario y también concejales que nos acompañan puedan charlar directamente con el vecino, ¿no? En el lugar. Seguro, sin duda, importante. Ricardo, antes de despedirte también te quiero preguntar la cuestión política. Sabemos que Federación tiene sus particularidades. ¿Cómo está estamos atravesando un año electoral, más allá de que uno está pensando en la pandemia, y me imagino que tu preocupación pasa por la cuestión económica de la ciudad. ¿Cómo está la cuestión política en Federación? ¿Cómo está el acompañamiento de lo que puede ser el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, de los sectores opositores? ¿Cómo está todo eso, Ricardo? Bueno, nosotros vamos a tener seguramente alguna reunión. Bueno, para empezar a trabajar, estamos esperando también la bajada de nuestro gobernador de la provincia para poder ver quiénes van a ser también los que nos van a representar y poner en marcha una campaña que va a ser muy austera, una campaña en la cual vamos a trabajar, por supuesto, llegando a cada una de las viviendas con la propuesta y bueno, y defender esto, ¿no?, de lo que venimos trabajando, ¿no?, del gobierno nacional, que bueno, que hemos tenido los últimos 4 años, por supuesto se ha endeudado el país, se ha puesto en riesgo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, con 45.000 millones de dólares más o menos, que no se sabe dónde están, dónde se los colocaron, y que hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y lamentablemente nos toca también atravesar una pandemia, o sea, entonces yo creo que más allá de que hay muchas cuestiones para mejorar, pero creo que el presidente de la nación, nuestro en conjunto con los gobernadores, están llevando un gobierno que es difícil por la situación, por la crisis en la cual se está viviendo, pero que han tomado como prioridad la salud. Creo que eso no tiene precio, ¿no? O sea, la salud, el poder estar acompañando a la gente que menos tiene, en poder bajar distintos programas para que la gente pueda comer, pueda subsistir en esta crisis. Obviamente que la idea de nuestro presidente y me parece que de todos los que gobernamos las distintas ciudades y los que gobiernan las provincias es poder fomentar, ¿no?, las industrias, la producción para generar fuentes de trabajo que bueno, que se ha arrancado, que se viene haciendo, pero que bueno, que la pandemia no nos deja avanzar tampoco. O sea, es muy difícil la situación, por eso creo que el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente es muy grande y más allá de los cuestionamientos que hace la oposición, Yo creo que nuestro presidente va, en el final de esto, va a salir fortalecido y que bueno, que se va a tener que abocar fuerte, ¿no?, a poder equilibrar la economía y que la economía empiece a marchar para que cada uno de las industrias, de las empresas, puedan empezar a tener un ritmo de trabajo para que puedan fomentar y dar mano de obra, ¿no? Uh-huh, que esto me parece que es la idea del peronismo, ¿no? Seguro, buen análisis del escenario. Y ahí a nivel local, Ricardo, ¿cómo está el tema de la oposición, teniendo en cuenta que por ahí tenés que gestionar, aparte de una pandemia y una crisis económica, te ves acompañado, se ve la confrontación? Acá en Concordia muchas veces se ve el enfrentamiento, a veces fuerte. ¿Cómo lo estás viviendo vos ahí en el ámbito de la ciudad? Yo creo que la oposición siempre trata de poner, digamos, obstáculos, ¿no? Uh-huh. Lo lamentable es que están trabajando, me parece a mí, de mala manera, porque justamente hoy tenemos que estar todos juntos por el bien de la comunidad, ¿no? Y el bien de todos, de uh-huh. los vecinos, ¿no? Y también tienen que tener en cuenta que hay una pandemia encima. Entonces, hoy lo que ellos ponen o critican o ponen en el tapete, ¿no?, de la agenda, son cuestiones que ellos no la pudieron resolver. Claro. ¿Me entendés? Y nosotros, ni bien ingresamos, nos topamos con una pandemia, y obviamente que hay cosas que se van a demorar o que van a costar resolverla, porque no tenemos la recaudación que tenían ellos. Uh-huh, ¿no? Entonces, me parece que primero se tienen que preguntar eso, ¿por qué no lo hicieron ellos? Uh-huh. Cuando tenían toda la recaudación, ¿no? Y bueno, me parece que eso, ¿no?, que creo que tienen que trabajar un poco más en conjunto y poder buscar el beneficio de cada uno de los vecinos. Uh-huh. Después de la contienda electoral ya va a llegar el tiempo de poder discutir los distintos proyectos y las distintas ideas que uno quiere para la comunidad. Uh-huh. Pero trabajar así, de esa forma, que creo que más que nada con mucha mediocridad, me parece a mí, no nos hace bien, ¿no? No nos hace bien a nadie, ¿no? Perfecto, quedó claro. Ricardo, obviamente que me quedan temas para charlar, pero te agradezco el tiempo que te tomaste, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecerte nuevamente por la predisposición siempre con el programa. Dale. Nos vemos, Pablo. Gracias por la comunicación y, bueno, a disposición cuando guste. Perfecto, ahí está. Un fuerte abrazo, ¿eh? Qué linda charla, con el intendente de la Ciudad de Federación, Ricardo Bravo.